volver, estamos de nuevo aquí luego de una pausa musical y estamos en contacto telefónico con Lorena Di Lorenzo. Ella es docente de la Escuela Santa María Eufrasia y como se estuvieron desarrollando allí elecciones para delegados de los centros de estudiantes y esto es un proceso nuevo que lleva adelante esta institución, queríamos conocer cómo se sucedieron las actividades. Buenas tardes, Lorena. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el contacto y queremos que nos cuentes cómo surge la idea de conformar los centros de estudiantes, la elección de delegados y cómo se ha llevado adelante esta actividad en la escuela. Sí, mira, yo soy docente de la Facultad de Humanas y parte de un proyecto de investigación en donde estamos trabajando respecto a la alfabetización política. Y ya comenzamos a trabajar el año pasado con la Escuela Santa María Eufrasia, trabajando con problemáticas que visualizaban los chicos. Y el coronario para este año era recuperando esas problemáticas que los chicos habían visualizado en la escuela, en el barrio y en la comunidad, ayudarlos a la conformación de un centro de estudiantes. Qué interesante. Entonces, todo este año nos abocamos y trabajamos en conjunto con docentes de las escuelas. La idea era que los docentes desde sus disciplinas fueran acompañando también todo el proceso y la verdad que fue hermoso porque este miércoles que se llevó a cabo la elección de los delegados, los docentes hicieron casi toda la tarea ellos, así que fue un trabajo en conjunto y muy lindo y todo el grupo de sexto fue el que llevó adelante la actividad. Ahí está. Y esta es la primera vez, por ejemplo, en la Escuela Santa María Eufrasia, es la primera vez que se desarrollaban actividades para la conformación de un centro de estudiantes. Sí, sí, totalmente. Sí, habíamos empezado algunas pequeñas actividades, como te comenté el año pasado, pero este año empezamos trabajando primero fuertemente con sexto, movilizándonos, ellos vinieron a la universidad, estuvieron charlando con el centro de estudiantes, hicimos varios talleres, y después ellos se encargaron de hacer toda la difusión en el colegio, armaron videos, panfletos, fueron invitando a todos los compañeros de los diferentes cursos y finalmente este miércoles se hizo la elección de los delegados con un hermoso trabajo en conjunto, se armaron las urnas, las listas, ya cada curso había propuesto sus posibles delegados. Y se armó una jornada de trabajo muy linda. O sea que ustedes hacen un balance positivo del desarrollo de esta actividad y a través del entusiasmo y de la participación de los adolescentes y también de las y los docentes de la institución. Sí, muy lindo. Aunque esto es el puntapié inicial, claro. En realidad, porque realmente ahora, hacia donde estamos apuntando ahora es justamente a tener una primera reunión con los delegados electos y bueno, empezar a poner en marcha el centro de estudiantes. Hasta ayer fue todo, hasta el miércoles que fueron las elecciones, fue el génesis de todo el proceso que se va a poner en marcha a partir de ahora. Bien, bueno, te agradecemos por el contacto, Lorena. Nos parece más que interesante estas actividades que se desarrollan en articulación con la universidad y con los distintos establecimientos educativos de la provincia y que queríamos conocer cómo se lleva adelante esto. Así que te agradecemos y seguramente seguiremos en contacto para saber cómo se desarrollan estas actividades. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces dialogábamos con Lorena Di Lorenzo, ella es docente de la Universidad en realidad Nacional de Río Cuarto, ya me fui a Río Cuarto, de ahí donde yo estudié, ay, mi corazoncito. Claro. Bueno, de la Universidad Nacional de San Gente Luis. Gente linda la de sí. Río Cuarto, Somos hermosas, sí. Bueno, en realidad es docente de la Universidad Nacional de San Luis, y allí están ellos articulando con las distintas instituciones educativas de la provincia. Y es interesante lo que decíamos recién, Fer, Esto de qué increíble que nosotros no tenemos naturalizado los centros de estudiantes en la uh-huh. provincia. Por ejemplo, yo estudié en una escuela secundaria de Concarán, San Luis, y nunca supe lo que era un centro de estudiantes. Claro, tal cual. Los docentes, las docentes no fomentaban no fomentaban eso tiene que surgir básicamente claro, de los tiene docentes, toda una impronta. Las docentes y de los padres y las madres, que como que en el hogar se dialogue del tema. Evidentemente, como que las puntanas y los puntanos llevamos años luz de atraso en torno a estos totalmente. temas, y es interesante, este tema lo planteábamos con Gaby, compañero Bullero, también él anda en comprometido con estas actividades y son necesarias. Totalmente. Y son necesarias y celebramos que esto suceda. Por eso es que a grandes rasgos allí intentamos entender este proceso de articulación que hay entre la universidad y las escuelas. Y vamos a seguir de cerca esto. Hay que fomentar estas instancias democráticas para que los adolescentes, las adolescentes vayan formándose para ser ciudadanos partícipes también luego de las actividades de las instancias de voto democráticas que tenemos en nuestro país, y no allí andamos luego sin saber ni siquiera cómo se vota, ¿no? Exactamente. Que se vota. Bueno, no sabemos mucho qué se vota porque los resultados están claros, pero no sabemos ni cómo se vota por ahí. Digo, por eso es que el proceso que han hecho los y las docentes, veíamos en distintos pequeñas cápsulas que armaron los mismos estudiantes de cómo se vota, qué se elige para instruirse entre ellos y para a través de estas herramientas que ellos utilizan en las redes sociales, fomentar la participación de los compañeros de otros cursos. Así que, bueno, vamos a subir, como decíamos recién, esta entrevista y las demás a nuestra página labulla.org, y ahora vamos con música y ya volvemos con más piquete informativo. Muy bien.